señores, bienvenidos a este episodio número 70 de Nivel Escondido. Yeah, I'm back. Este canal es Match 188 en compañía de Juan Carlos Delgado y Alex Nation. ¿Qué es lo que, muchachones? Todo bien, mano. Estamos gozando. Yeah. Bueno, Alex, solo en Puerto Rico, explícame, ¿qué es la que hay? Pues bueno, gente, lo que pasa es que antes de grabar el show, yo salí a comer, ¿verdad? Salí a comer con mi esposa, fuimos aquí a un restaurante chino en Puñada, que he hecho. ¿Ah? ¿Tiene que ver con las muchachas de la YouTube? No tiene que ver. Ese iba a ser mi segue. Chacho, no, esta semana esto ha sido para acá, para Puerto Rico, esto ha estado brutal, o sea, pero podemos entrar en eso ya mismo. Anyway, la cuestión es que salgo a comer, porque aquí en Peñuelas no hay coca, son más que restaurantes chinos, no hay más nada. Pues fuimos a un restaurante que queda más arriba de donde yo vivo, y nada, estamos allí comiendo, qué sé yo qué. Cuando llegamos, está este tipo que ya había pedido su comida, la había pedido para llevar y si va a ir. Y el tipo viene, le tira un pesito a una máquina tragamoneda. Pues está jugando, qué sé yo qué. Ha hecho cuando de momento la máquina, pues parece que tiene una jugada buena y tenía en premio 37,40 y algo de centavos. 37 pesos, vamos, para un número, ¿verdad? Y el tipo, yo me los voy a llevar, pues. Le dio al botón de take y pues cuando esas máquinas están en estos negocios, pues tú llamas a la persona acá y mira, para que me deje el premio. Pues se supone que la persona te dé el dinero, ¿verdad? Y la receté y whatever. Pero ¿qué pasa? Los que estaban acá con las máquinas son los chinos. Y el chamaco empieza, mira, para los chavos. Y sale el chino para acá. ¿Qué tú hiciste? Pues para que me dé los chavos. Pero es que... pues tú le diste el botón, y él, no le di a ningún botón, eso fue lo que me dio, dame a los chavos que me voy. Pero, entonces, el chino no sabía qué hacer. Se mete para la cocina y qué sé yo qué, le dice a la cajera, llama a Mario. Y la muchacha, pues déjame llamar a Mario, yo no sé quién ya es Mario. Pero estamos allí parados. Creo que es el que él maneja la máquina, el que se la lleva al negocio. Exacto, después entonces el Insta escuchó bien el nombre y me dice, yo sé ese muchacho porque ese muchacho va a comprar a Nacho. Y es que él tiene, o sea, tiene negocio de esas máquinas, de slot machines de esos en Peñuela y en otros pueblos. Pero y que los chinos antojan de que llamaran al dueño de las máquinas. Pues nada, la cuestión es que sigue el show. El tipo viene, le coge una foto a la pantalla por el celular. Vuelve y sale el chino, está en la discusión. Y el chino dice, no, tiene que darle este botón para pa los créditos. Y que le da este botón. Pues el tipo piensa que al darle el botón es que la máquina va a botar a los chavos. Ha hecho cuando el tipo da el botón, le borró los créditos. Le borró los créditos. Y el tipo viene y dice, ve, yo sabía, por eso le cogí foto. Estos tipos son unos listos y qué sé yo. Que la cuestión es que el tipo se enfogonó. El tipo sigue allí, no va a los chavos. Que chino pichando, hablando al carete con el otro chino allá en la cocina, discutiendo yo no sé qué diablo. La cuestión es que el tipo seguía allí fastidiando, él salió para afuera, llamó a unas personas y nada. Y los chinos desesperados, tú sabes. Y el tipo, tú sabes, en una dice, si tú no me das los chavos, por mi madre que me llevó la máquina. Y el chino, no. Disculpen, yo dije madre, nada más con Levi que el nombre es chamaco. El chamaco se llama Sammy. Y el chino, Sammy, llama a Sammy. Y la cajera, es que no lo consigo, llamé y dijeron que no está, pues llama a Sammy, qué sé yo qué. El tipo seguía fastidiando, el tipo cogió, desconectó la máquina, le tiró el cable por encima y él seguía, si no me pagas, por mi madre que me llevó la máquina. Anyway, la cuestión fue que llegó gente a comer y qué sé yo qué, el tipo peleando. Oye, estoy comiendo cuando de momento veo que viene el tipo, coge la tragamoneda y se la lleva. O sea, el tipo sacó la tragamoneda arrancándola del restaurante para el parking, ¿ok? O sea, el tipo abrió la puerta, el tipo se llevó la máquina a fuego, o sea, no le importó que hubiera cámara. O sea, el tipo, no, esto me lo llevo yo, y el tipo sacó la máquina para el parking y otro, pero el tipo está loco, mira, y el tipo trata, entonces, yo estoy pensando que el tipo tiene una guagua, pero el tipo lo que tenía era un Lancer de estos cuatro puertas. Normal, un crédito normal. Cacho, y la máquina, el tipo la metió en el baúl, no le cabía, se salía. De atrás, por la puerta de atrás, no le cabía. Pero el tipo seguía, el tipo no se quitaba, hasta el tipo dijo, no me pagaste, me llevo la máquina. Y aunque no quepa, yo me la llevo. O sea, el tipo sigue allí, la cuestión es que logró meter la tragamoneda al carro. Y el tipo se para y empieza a mirar para el restaurante como que dice, mira, chino y reputs, ¿sabes? Tengo la máquina, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a los y el chino no salió? O sea, el chino le siguió pichando y whatever. No le hicieron caso. Ah, no, ok. Adiós. Se fue. El tipo se llevó la tragamonedas con todo. O sea, yo me quedé todo el Insta, me decía, pero coge el video. Y yo, pero el tipo está en Fobona conmigo y me pegó un tiro aquí por estar grabando. Pero el tipo está cometiendo, o sea, hablando en serio, el tipo está cometiendo un robo. Exacto. O sea, es un robo. Pero yo digo, contra este tipo, aquí hay cámara, en el restaurante hay cámara. Ese tipo, o sea, por 38 pesos, el tipo se está buscando algo peor. O sea, uh-huh. El tipo lo identifican, digo, si los chinos hacen querella, lo identifican y lo logran coger, el tipo está fastidiado porque son un robo. O sea, está chavado. Pero, o sea, quedó tan interpretado. Son cosas que a lo mejor tú ves en estos videos de que ponen en YouTube de gasolinera a los Estados Unidos, que vienen tipos y se quieren llevar las ATH o hacen estos robos como que bien locos, mano. Y lo viví en persona. Yo me quedé como que bruto. Yo me quedé bruto y odiado. Yo no puedo creer lo que está pasando. Y el tipo se llevó la máquina. O sea, el tipo tiene dos opciones. O consigue el dueño de la máquina para que le dé los trapos 38 pesos. O el tipo se la lleva para la casa, le mete un par de marronazos a ver cuánto chavos tiene adentro. Que sabe Dios, porque la gente son viciosas con esas máquinas tragamonedas. Oh, sí. Ahora, Yo el tipo. Yo llamo inmediatamente al dueño de la máquina, al Sammy. Y digo, mira, yo tengo la máquina tuya, yo te la quiero devolver, pero a mí no me quisieron pagar el premio. Yo te la devuelvo, yo no tengo ningún problema. Yeah. Just in case, yo no me la hubiera llevado. Yo tampoco, hubiese habido otra manera, que sé yo, llamar a la policía, hacer una querella formal. Oh, sí, sí, seguro. Pero el tipo es como que el mismo coraje se apasionó demasiado. Y ahora digo yo, como dice Vinza, oye, pero es capaz, pues tú piensas que va a abrir la máquina y va a tener un par de pesos, o sea, sus 50, 60, 80 pesos. Pero ese tipo la lo que tiene es el peso que él le echó, porque ya le han hecho la recogida. O sea, uno no sabe. O sea, esto es un win-win. Pero yo me imagino que si la abre, el delito es mucho más grave. Claro, claro, porque si tiene un candado, tiene una cerradura. Si él abre eso, es robo y daño a la propiedad. O sea, el tipo se está buscando un añito, dos o tres en cárcel. Fácil, si no devuelve la máquina. O sea, yo no sé cómo va a terminar eso. O sea, yo sé que bien no va a terminar. Pero nada, lo traje porque te digo, mira que yo he visto videos de cosas que pasan, pero no había vivido algo así, ni vivirlo en persona. Que alguien diga que va a hacer algo y lo hace, porque cuando uno está enfogonado, si no me hace esto, te rompo los taquitos, tal, uno termina nunca haciendo nada. Pero el tipo dijo, si tú no me pagas, yo me llevo por mi madre que me llevo la máquina. Los chinos como que, tú no te llevas nada. Vámonos, ¡bum! ¡Se llevó la máquina! O sea, Alex, ¿tú estás consciente de que perdiste la oportunidad de tener un video en YouTube con 1,000,000 de hits? Pero, mano, que tú me dijo, pero ¿por qué no? Si estábamos al lado del tipo, yo pude haber grabado todo el show. Y me friqué. No, yo te entiendo. Uno se friquea en esas situaciones. Sí. Lo menos que hago yo es sacar el teléfono. Entonces, cuando el tipo estaba luchando para montar la máquina, Lisa me dice, pero vete afuera y tiene una foto. Y yo, pero ¿cómo yo voy a salir afuera para tirar una foto? Pero habla con él, dile que te deje tirar una foto, que no es para nada malo. Y yo, pero un selfie con él y la máquina. Eso hubiese quedado brutal. No. Si yo hubiese logrado tirar una foto con la máquina en el momento que él la metió en el baúl, que quedaba toda por fuera, yo hubiese hecho el meme de la vida, porque yo hubiese puesto, no me paga, me llevo la máquina. O sea, te digo, no, pero de verdad que es un hecho jocoso, por la misma vez, tú sabes, uno en el spot se pone como nervioso, porque, o sea, uno no sabe qué rayos es lo que va a pasar. O sea, uno no sabe si los chinos uno los hace que son unos bobos, y si ese chino salía con un arma de entrada, tiró a ese tipo allí. Hello, esa gente está en la cocina, hay cuchillos y business. Pues claro, salen de allá, saben todos los que están en la cocina. Yo sé que pensaba cuando chiquito antes que todos los chinos estaban en karate, pero de un tiempo para acá, no, esa teoría se ha caído al piso. Así que, pero nada, quise traer eso porque de verdad que esas son cosas que solamente se ven en Puerto Rico. O sea, el tipo se llevó la tragamoneda, dos chicas jugando lucha libre en la Yupi. O sea, de verdad que qué más, o sea, de verdad que yo no sé ni qué más va a pasar aquí. Solo en Puerto Rico. Sigue así, tenemos que establecer una sección. Ya, definitivamente. O sea, esta es la isla de la salvación. Y más. Así que nada, ya, eso es para que vean, para que vean que... Si piensas bueno. que en Peñonada no pasan cosas, viste que en Peñonada sí pasan cosas. Bueno, no es más carga metro nada más. Pues continúa con lo que estaba haciendo, además de... además de ser testigo de un robo. No, de The Cops, pero... hay uno que se llama World Worst Robbers, algo así, pues eso es lo que estamos viendo allí. Yo estaba buscando el sello de las cámaras, sale un crew. Ah, esta es la broma de TV o algo así, pero no salió nadie. Esto fue verídico lo que vimos allí. Pues nada, siguiendo por esa línea, bueno, ¿qué estaba haciendo además de estar viendo esas situaciones? Es, volví a retomar 3D Dokken Heroes. Estaba para entrar al quinto dungeon o como le, o el palacio, como le quieran llamar. Es el de fuego. Diantre, mano. Qué contrallado dungeon más difícil y tan largo. Bueno, estuve como, bueno, como 2 horas tratando de pasarlo, porque de verdad que el dungeon está dificilito, o sea, me dio un trabajo aprenderme el patrón, porque es medio confuso, tienes que subir y bajar mucho, y tienes como que aprenderte por dónde es que tienes que ir, porque si no, te das unas perdidas brutales. O sea, no unas perdidas de que no vas a encontrar, sí vas a encontrar, pero tú como que tratas, llegas a un punto que dices, no, yo quiero tratar de evitar encontrarme con la mayor cantidad de enemigos posible. O sea, quiero pasar por él, no quiero pelear con nadie. Quiero llegar a las puertas y que eso, que pues mi meta en ese momento era por lo menos llegar al cuarto del boss. O sea, porque igual sabe que cuando tú llegas al boss, tú activas el switch que te teletransporta. Sí, activas el portal. El portal, exacto. Que pues que sabes que si mueres y das continuum, no tienes que volver a recoger el dungeon, tú puedes el portal y llegas al boss. Fácil. Yo con esa meta, yo quiero activar el boss y que eso, que pues mira, llegué. Lo activé y me enfrenté al boss. Y nada, después de 3 tries, le cogí el patrón y para afuera. Entonces decidí entonces continuar, porque dije, contra temprano, seguí recorriendo el mapa, pasé entonces para ir al próximo dungeon. Hice un poquito de exploración y buscando encontré la espada legendaria del héroe, que es una espada súper fuerte, o sea, que mata a los tipos de un cantazo. Y yo, ahora es que... Y nada, he estado haciendo un poquito de grinding. Digo, no grinding, porque en este juego tú no adquieres... tú no adquieres experiencia por matar a enemigos. Tú lo más que consigues son manzanitas y chavos. Pero ahora mismo estoy haciendo grinding de dinero. Porque he gastado mucho dinero haciendo los upgrades al arma. Llega un punto que necesito comprar otras cosas y me he quedado corto de dinero. Pues estaba haciendo eso, o sea, buscando chavitos y explorando. Abriendo el mapa, como decíamos antes. Pero de verdad que el juego me gusta un montón, me encanta. O sea, de verdad que ya entiendo que... Me falta, yo creo que 2 dungeons más para terminarlo. Así que vamos a ver. Ya entiendo que estoy bastante cerca de lograrlo. Y ¿eran 8 piedras? Pues de verdad que no sé si es que a lo mejor en el último castillo están las otras restantes. Porque el mapa ya yo lo recorrí completo y no se me ha perdido más ningún... Bueno, es que eso se activa después que tú lo vas pasando. O sea, eso no te lo muestra desde el principio. Pero te dejaré saber cómo me va. En fin, también, además de eso... El otro día me puse a jugar Wrestle Club, que hace tiempo que no lo jugaba. Y pues aprovechando esta fiebre de Share Factory, qué sé yo qué, y Nivel Escondido juega, pues dije, pues déjame grabar una partidita de Wrestle Club. Entonces, pues nada, eso hice. Y mira, hasta hace tiempo que no juego, que a mí se me olvidó que el juego es un Twin Stick Shooter. O sea, yo no sé si viste el video, Juan, no sé si te percataste. No, no lo he visto todavía. Cuando lo vea, te vas a dar cuenta que cuando empieza el video y empieza a ver la primera parte, tú notas que yo empiezo a volar de lado a lado a lado y los enemigos pasan por el lado y yo no les disparo. Y yo apretando los botones y yo, caramba, bueno, y en un momento tiro una bomba, activo el overdrive y yo decía, Dios mío, ¿cómo se dispara cuando? Ah, ¿verdad? Que es con el derecho. Para mí se me olvidó. Se me olvidó el concepto de Twin Stick Shooter. Y nada, como siempre, el resto es bueno, igual de difícil, no cambia, o sea, sea la madre. Nada, grabé la primera parte justo cuando llegué al boss. Que lo mato, muero, y ahí lo dejé. O sea, morimos los dos y ahí dejé el video. No grabé más nada. Y nada, lo publiqué ahí a nuestro canal de YouTube, bajo Nivel Escondido Juega. Así que pueden pasar para que vean lo bacalao que soy en WrestleGun. Pero nada, jueguitos buenos, el que le guste los Twin Stick Shooters es bueno, Yo vi un pedacito de tu video y te vi como que pensando si jugarlo normal o easy. Ah, sí, yo como que lo pongo easy, lo pongo normal. voy a ponerlo normal para que no me queme. Total, igual de, yo creo que sin easy también hubiese jugado en porquería. Easy es demasiado easy. Ah, pues. Normal es. Y si lo puedes poner para hacer los trofeos de ese. No, ok. Pasa que a mí me matan mucho a los humanos, o sea, la madre. Yo no reacciono a tiempo cuando los libero. A mí se me olvidan y los tipos ahí corriendo por todo el mapa y yo por acá matando monstruos y. Human Dad. Y yo, ay, Dios mío. O sea, de verdad que se me escapan los condenados, no los rescato a tiempo. Pero nada, eso es básicamente lo que estaba haciendo en cuanto a juegos y eso se refiere. ¿Y usted, Juan? Bueno, pues yo comienzo hablando de Dead Nation, que a Alex se le olvidó mencionarlo. ¡Ah, verdad! De ley. Me acordé, yo no me acordaba tampoco, no lo puse ni en la agenda, pero me acordé cuando dijiste lo de nivel escondido juega, porque tengo ese video para trabajarlo, tengo que editarlo. Acuérdate porque que hicimos. Yo no aporté nada. Hicimos un bóveda online con Dead Nation el viernes pasado. Uh-huh. Mash no podía, pues tenía que ir a maltratarse el hígado. Y entonces. Iba a jugar Dead Nation. Ya, yeah. Pues Alex y yo aprovechamos, ya, vamos a hacer un bóveda online y pues grabamos el audio y grabamos la partida y ya yo sabía que estábamos por terminar el juego, nos faltaban los últimos dos niveles y ya pues voy a grabar el último nivel, el último capítulo y hicimos eso. Mano, resulta que a Alex lo mataron ya a lo último del juego. Que, o sea, ya no quedaban más secciones. Y aunque yo no sabía que no quedaban más secciones. Y Alex ahí de cheerleader. Y sigo yo para adelante. Y se acabó el juego. Pasé el juego sin Alex. Cacheteé los trofeos. Sí, por lo menos a Alex se lo otorgaron como si hubiera terminado el juego y todo. Horrible. Pero fue bien anticlimático terminar y Alex ahí de cheerleader, el muñequito no se veía en ningún lado. Lo lindo es que no vi el final tampoco. Ah, sí, el final no se lo enseñaron a Alex. No, mano. Bien bajamoco. No, pero Alex, podemos jugar el file tuyo y lo pasamos para que veas el final. Aunque yo no estuve pendiente de la historia, así que yo no sé exactamente lo que está pasando. Nada memorable. Ya. Yeah. So, aparte de eso, estuve jugando MLB 14 The Show, okay, y digo voy. Jugando, y no fue tanto, ¿no? Lo que lo jugué fue tan solo, jugué un partido durante el fin de semana, en realidad. No tuve oportunidad de meterle tanto. Y durante la semana, creo que jugué el martes, creo. Pero tampoco, un partido. Voy un partido cada vez que me siento y no me da oportunidad nada más. Lo que sí he estado jugando un poquito más es el PlayStation Vita, como yo me lo llevo en mi bulto para el trabajo. Una vez almuerzo, si me quedan algunos minutitos, pues me pongo a jugar algo. Y me puse a jugar Little Big Planet para el PlayStation Vita. Este yo lo tengo en formato físico, pero todavía no lo había jugado, estaba con los plásticos. Y lo abrí y lo puse. ¡Wow! El juego está muy, muy bueno. Yo pensaba que iba a compensar un poco porque pues no es PlayStation 3, you know, pero no, se siente igual. Yo lo pasé cuando estábamos en PAX, eso era lo que yo estaba jugando cuando la noche y en el aeropuerto. Ah, nice. Pues fíjate, me ha gustado muchísimo. Como siempre, la creatividad de la gente de Media Molecule con los niveles no deja de sorprenderme. Así que muy bueno, entre ratitos seguiré jugándolo. Ah, pero aparte de eso, mientras Alex veía Game of Thrones. Sí. No, yo no estaba viendo Game of Thrones, estaba viendo. No, fue el avión para atrás, fue Game of Thrones, fue el avión yendo. Fue de ida. Ah, de vuelta yo estaba viendo una comedia romántica que estaban dando allí en el avión. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero. Bueno, y aparte de eso, pues como tal, no he tenido oportunidad de jugar nada más. Esta semana estuve ocupado con cosas aquí. Ayer estuve con la gente de Extra Life Puerto Rico. Estábamos haciendo el segundo episodio del podcast. Yo estaba detrás de los micrófonos, así que no me van a escuchar si escuchan el episodio, pero se los recomiendo que lo escuchen. Fue cortito, solamente 20 minutos. Fue conciso y al grano. Se habló de lo que se tenía que hablar y se menciona por ahí los sorteos que se han hecho, el Danzatón y el Comic-Con que está próximo a llegar. Aparte de eso, esta semana me llegó mi bono por preordenar MLB The Show 14 en Amazon. Yo creo que era el bono de San Patrick. De verano. ¿Qué? No, pues. ¿Qué? Resulta que los que ordenaran MLB 14 The Show en Amazon, Amazon les iba a estar dando un skin para el DualShock 4 o el DualShock 3, dependiendo del que uno quisiera. Y lo que me refiero con el skin es como si fuera un sticker que se le pega al control y tiene un diseño y pues se ve diferente. Las opciones que te daban estaban limitadas a equipos de béisbol. No era la amplia selección que tiene Skinet, que ellos tienen superheroes y vehículos y patrones y cosas. No, era solamente MLB. Yo mandé a pedir uno de los Minnesota Twins y entonces llegué y se lo puse. En las superficies planas del control queda fantástico. Está cortado con una alta precisión, el material es excelente. A pesar de que hay secciones que son bien, bien finas, que ella decía, a rayo, cuando yo saque esto se va a romper. No, es muy fuerte. La pega es fantástica. Como tal es pega, no es estática. Es una pega que tiene. Pero pega fuerte y tú lo puedes sacar y no queda residuos. Mi problema fue en los handles, en donde usted, pues como tal, agarra el control. Ahí el corte del skin no está bien hecho y queda con burbujas. Y yo soy mega maniático, no me gusta que quede eso así levantado porque tú estás agarrando el control y estás todo el tiempo sintiendo la burbuja en la palma de la mano. Y no me gustó y terminé sacándoselo. Estuvo como 10 minutos con el skin puesto. Y yo traté desde muchísimas configuraciones a ver si una funcionaba mejor que la otra. Pero como tal, el problema es que es un sticker plano para una superficie demasiado curva. Así que yo entiendo que es un excelente producto si usted tiene un dispositivo que la superficie sea plana. Ellos venden skins para teléfonos, tienen allí muchísimos para iPhones. Así que yo entiendo que quedaría fantástico porque iría, me imagino que en la parte de atrás, digamos para la consola de Xbox One, que es plana, también funcionaría fantástico para PlayStation 4. Pero ya, para superficies curvas como las de un control, que quedé un poco decepcionado ahí. Pero fue gratis y qué bueno que me lo dieron gratis porque yo lo tenía ya en mi radar comprar uno, pero me dieron la oportunidad de probarlo gratis y no me iría por esa ruta para el control. Así que Sony saca el Magma Red ya. Dream on. Bueno, pues yo por mi parte estaba jugando MLB 14 The Show. Juan habló de él, el show pasado que yo no estuve, así que no voy a entrar mucho en detalle. Pero sí, me gusta mucho, gráficamente se ve muy bueno. Juan, yo no sé cómo tú puedes pichar con el Pulse ese. Ya, yo no uso el Pulse. ¿Cuál tú usas? El meter, ¿verdad? Ya, yo uso el medidor, como el de golf. Ya, ok. Pero yo traté el Pulse ese y eso, el diablo pichar con eso. En la versión del 2012 había un trofeo por usar el Pulse. Ahora mismo no me acuerdo qué requería, pero necesitabas utilizarlo. A mí no me gusta. Siento que no tengo control de dónde va a caer la pelota. Pues a mí me encanta nada por eso, porque siento el control. como Juan mencionó, sí uso todo el analog. Para mí, cuando ellos pusieron eso, fue la forma que yo escogí y me he quedado con ella. Y para mí me gusta mucho. Noté que el juego es bien unforgiving. Yo juego los seasons y estoy jugándolo con los Brewers. Y yo picheo mucha recta. Y mucha recta a las esquinas. Y entonces, pues, casi nunca me batean. Y lo que me batean es roleta y roleta. Pero este juego, una vez le di sin querer mal y cayó por el medio, me la sacaron. No hay break, ¿sabes? Como que. Y más entrando a la entrada más alta, o sea, si estoy usando el mismo pitcher. En los juegos anteriores yo podía usar el mismo pitcher todo el juego, aunque la estamina estuviera en cero, y podía sobrevivir. En este ya baja un poquito más de la mitad, la dejaste en el medio, para la calle. O sea, las carreras que me hacen es porque me la sacan, literal. Y me pasa mucho, o sea, ya con entradas más altas. Ahorita jugué uno, en la entrada 7 me hicieron 3 carreras. Yeah. Y estaba 0-0. Yo estaba tirando un juegazo. Yo tenía dos yo tenía un hit nada más. Y ya estaba cansado, lo dejé, lo quería dejar jugando ahí y ¡pah! Hecho, me dieron palo, palo que viene, palo va. En la séptima entrada, y perdí ese juego. Otro que pasó que en la octava entrada me hicieron una carrera. Eso lo gané 2-1, pero y en la octava entrada me hicieron una carrera con el pitcher que llevaba tirando un juegazo. Pero he notado eso, que es bien forgiving. Batear encuentro que es más fácil que en otros juegos. Eso depende del pitcher. Si viene un pitcher tirándome cutters o sinker balls como picheo principal, me vuelvo loco. Y lo que bateo son roletas por siempre. A mí me enfada eso con los cambios de velocidad. Ah, no, yo con los change-up. No, change-up yo lo leo bien. Pero si viene un pitcher como principal, que es el X, como picheo principal, lo que tiene es un sinker y un cutter, como esas bolas bajan, pues yo le doy siempre por arriba y lo que sale es roleta. A menos que tengo que esperar a que él deje un hanging cutter, un hanging cinco, y ahí la saco. Pero está más difícil que otras veces en la cuestión del picheo y mucho más fácil en el bateo. Es lo que he notado. Pero excelente juego. También está jugando Diablo 3. Ya probé Torment 3. Y lo bajamos a Torment 2 a las millas. Duramos 5 minutos en Torment 3. Y después lo bajamos a Torment 2. Porque de verdad Torment 3 está bien hardcoreoso. Y también estaba jugando Child of Light. Esta vez en el Xbox One. En el Xbox mío. Sí. Y de verdad que gráficamente ese juego es bien, bien bonito. El arte es como si fuera en acuarela. Y la historia también, es una historia sencilla, pero también es una nena tratando de volver de un mundo como tal, porque ella como que está en un mundo, yo no entiendo bien la historia, pero es como que ella está metida en un mundo y hasta quiere volver para atrás porque quiere salvar a su papá, algo así. Super Alice in Wonderland. Sí, algo así. Pero de verdad que es bien bonito, tiene bastante, o sea, tiene los elementos básicos de un RPG, o sea, tiene lo de subir de level, los stats, el equipment eso, tiene, todo el mundo tiene una cosa por default, pero sí le puedes poner piedras a los equipment, o sea, a la espada o a lo que uno usa de arma principal, al armor y como si fueran el cuello, y cada cosa pues tiene algo diferente, uno le da fire damage, otro lightning damage o water damage, dependiendo lo que el stone que le ponga. También hay cositas por ahí que te encuentras que te suben, ya sea el magic, el HP permanentemente. So que son esas cositas que tiene de RPG. También cuando subes un level, pues tienes este skill tree. Que como que se divide en los principales, en los movimientos principales de cada uno. Y entonces tú vas pues poniendo los skill points donde tú más te interesa que vaya. Pero lo que afecta como tal esos skill points es si te da más vida. La mayoría si te da más vida, más strength o más MP. Pero dependiendo del trick que te escoja, pues llega un momento que uno de los que vas a escoger es ya sea mejorar un spell, ahora en vez de coger a una persona, coge a todo, cosas así, eso que tiene ese elemento de RPG. Pero a una persona que no le guste tanto el RPG, pero que esté interesado en jugarlo, se lo recomiendo, porque el RPG es elemento básico, o sea, no es full RPG como tal, ¿sabes? Las batallas son por turnos, ¿verdad? Es raro, porque es como un timer, y entonces es como si fuera por turno, pero tú puedes hacer que la otra persona nunca ataque, o sea, si lo timeas bien, porque tú tienes una cosita que es como si fuera una luciérnaga, que si tú le das un botón encima de un enemigo, ese como que el timer de ese personaje se pone más lento, y entonces tú lo que haces es que entonces tienes un timer de espera y un timer de cast, entonces cuando tú llegas al de cast, tú escoges lo que quieras hacer, pero eso que tú lo que tú quieras hacer tiene un timer que va a depender, o sea, si es long, si es short, si es medium, y va a estar en el tiempo del cast. ¿Qué pasa? Que si yo estoy en el tiempo de cast y viene otro y viene un enemigo y hace un damage, hace un ataque, y su cast es más lento que el mío, y él ataca primero y me da a mí, pues mi timer vuelve para atrás, porque me hace interrupt, y yo no ataco ahí. O sea que, entonces tú tienes que estar jugando con eso, o sea, si yo voy a atacar y el otro, si el enemigo va a atacar, pues yo trato de ponerlo lento para que yo ataque primero, lo ataco a él, le hago interrupt a él en vez de a mí. Porque esas cositas hay que estar como que pendiente y se vuelve medio tricky cuando tienes tres enemigos en la misma pantalla. Que tienes tres barritas corriendo a la vez, tú tratando de darle que no te haga interrupt a ti. Entonces, ese es el sistema de como tal de ataque, es como un timer. Suena interesante, yo había visto videos del juego y en verdad que se ve súper bonito. Sí, eso es lo mejor del juego, es lo bonito que se ve. Ya, yo tengo entendido que está hecho con el engine de Rayman, por eso es que se ve tan smooth los movimientos del juego como tal. Yeah. Yo lo estoy viendo ahora, yo no lo había visto, había escuchado, solamente he visto screenshots, pero estoy viendo aquí un video tipo review. Y de verdad que sí, que se ve bien chulo, bien chulo. Ya, yeah, y está disponible para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One. Yo creo que está disponible hasta para Wii U. PC también. Qué rayo. Y creo que en Europa y en Australia es exclusivo de Xbox. Me imagino que ellos tratando de hacer un poquito la consola más atractiva en esos mercados que típicamente ellos no dominan. Me imagino que llegaron a un acuerdo para tenerlo exclusivo para allá, porque es un juego muy llamativo, especialmente en un público más core. Sí, pero la verdad que está muy bonito y si le interesa se lo recomiendo, ¿verdad? Y si quiere jugar algún RPG sencillo también se lo recomiendo y para mí se ve mucho más bonito que Ni no Kuni. Bueno, y eso es lo que estaba haciendo. Así que ahora vamos para las noticias. El 19 de agosto estará llegando a PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One Diablo 3 Ultimate Edition. Esta edición incluye Diablo 3 y su expansión Reaper of Souls. Las versiones para PlayStation 4 y Xbox One tendrán un costo de $60, mientras que las versiones para PlayStation 3 y Xbox 360 costarán $40. Esta semana Microsoft hizo tres anuncios muy importantes. En el primero indicaron que estarán ofreciendo a partir del 9 de junio la consola Xbox One sin Kinect a un precio de $400. El segundo anuncio es que Games with Gold se estará extendiendo a Xbox One, ofreciendo de esta manera acceso a juegos de forma gratuita y descuentos especiales. El tercer anuncio lo fue que ya no será requisito tener el servicio de Xbox Live Gold para poder disfrutar de servicios como Netflix y Hulu, entre otros. Estas declaraciones de Microsoft han dado mucho de qué hablar y es por eso que las estaremos discutiendo como tema principal del episodio 70 de Nivel Escondido. Tras 5 años de arduo trabajo, Ubisoft finalmente pudo anunciar que terminaron el desarrollo de Watch Dogs. El juego, que fue revelado en E3 2012, estaba programado para ser publicado en noviembre pasado, pero posteriormente fue retrasado para este año. Watch Dogs estará saliendo el 27 de mayo para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Una versión para Wii U se espera que sea publicada más tarde en el año. 2K confirmó la fecha de lanzamiento de NBA 2K15. La misma será el 10 de octubre. Por lo pronto se indicó que estarán incluyendo 11 nuevos equipos de la Euroliga, para un total de 25. Al igual que en la versión pasada, este juego estará disponible para PC y en las consolas de sobremesa de Microsoft y Sony. Ubisoft confirmó una cuarta entrada en la franquicia de Far Cry. Sus creadores aseguran que Far Cry 4 será la experiencia Far Cry más amplia e inmersa vista hasta la fecha. Para ello, estarán transportando a los jugadores a una peligrosa y salvaje región de la cordillera del Himalaya, donde lucharán contra un régimen que se ha autodeclarado como amos y señores de la región. Microsoft y 343 Industries anunciaron Halo 5 Guardians. La historia del juego seguirá recayendo en los hombros del icónico Master Chief. Este juego fue originalmente insinuado durante E3 2013 y se espera que esta nueva entrada en la serie salga para finales del 2015. Bueno, y ahora sí, vamos para el tema de esta semana. No, señor, el tema no era la historia de Alex. No era el robo en los chinos. No. En Mortal Kombat en la Yuppie. El tema de esta semana es los cambios en Xbox que anunciaron esta semana. Así que, pero como para más información, vamos con el tema, el rey del tema, Juan. Gente, esta semana Xbox tomó por sorpresa a la comunidad de gamers del mundo, me atrevería a decir yo. Vamos a hacer un poquito de backtrack aquí, ¿qué ha pasado? En mayo del año pasado, ustedes recordarán que Microsoft presentó al mundo el Xbox One, una consola que requería conexión permanente al internet, juegos con restricciones por medio de DRM y tenían una nueva cámara de Kinect, la cual sería fundamental, según ellos, para lograr la visión que tenían ellos con la consola. ¿Qué sucede? Un año más tarde, todo esto por la ventana. Se acabó esto. Ya, y cambios, John, a mi entender, para bien. Radicales. Ya, impresionante. Comenzamos con que a partir de junio, la consola Xbox One se estará vendiendo sin Kinect. Por $399.99. Entiéndase, $400. Y el mismo precio del PlayStation 4. Y aquí es que viene nuestro tema. Vamos a estar discutiendo todas estas decisiones y cómo nosotros entendemos que esto va a ser recibido, cómo va a afectar todo el panorama. Así que ya con este detalle de que el Kinect ya no va a estar siendo parte del bundle del Xbox One, le pregunto yo a ustedes si este será el fin del Kinect. Mira, vamos a empezar. Mira, yo por lo que entiendo, de Lalo, lo que he estado leyendo desde que explotó esta notición, esta bomba, mejor que las de E3, es que ellos mismos están reconociendo que la cuestión esta del motion gaming, o sea, esto pisó, entró bien y ya desafortunadamente esto se está yendo al boquete. O bueno, está siguiendo el patrón de gimmick. Sí, o sea, ahora mismo ellos mismos reconocen que esto ha decaído desde que ya el Wii original, básicamente, o sea, ya, o sea, nadie se acuerda de lo que es un Wii, o sea, y cuando el Wii pegó brutal y quisieron emular esto tanto PlayStation como Xbox, pero, o sea, el motion gaming no es que sea una mala idea, pero es como que, o sea, video games es televisor, consola, control, o sea, y no es que no visualicen el futuro de que tú puedas jugar estos juegos con los movimientos de tu mano, dar comandos de voz y hasta en cierto modo llegar a pensar que no ibas ni a utilizar un control. Pero es que el término video games se refiere a un control en la mano, sea feo, sea bonito, sea grande, sea chiquito, tener un control en la mano. Y yo creo que es por eso que básicamente esta cuestión del Kinect, que no era una mala idea, no lo vendieron mal, está decayendo y ha decaído. Pues que dicen, mira, vamos a quitar este periferal, porque básicamente los gamers no le están sacando ningún tipo de provecho. O sea, yo inclusive he escuchado hasta quejas de que a veces ni hasta el voice command funciona correctamente, de que si Xbox on y el Xbox no prende, o sea, un montón de cosas. De verdad que ellos, yo entiendo, no es que sea el fin, pero como que no sé, yo no visualizo esto del motion gaming ni para esta generación ni para la próxima. Yo honestamente no creo que esto, dentro de un par de años sí va a ser el fin, no ahora, pero dentro de un par de años más, tú sabes. Mash, ¿será este el fin del Kinect? Mira, yo no, de que va a bajar por lo menos las ventas del Kinect, obvio, van a bajar. Yo creo que el problema del Kinect como tal no es que como que no es el sistema, como dice Alex. O sea, Alex dice que el problema es que como que es el sistema ahora, no es algo que como que no es un control, que sea. Yo creo que el problema es que no han desarrollado juegos o no lo han explotado como tal, como se supone, como se esperaba. El Kinect tiene, o el Kinect, ya sea el PlayStation Eye o el Move cuando salió, tienen tremendo potencial para cambiar lo que están los videojuegos, pero si no hacen juego y no le dan support, no hacen nada. Ahora mismo el Kinect para el Xbox 360 pues tiene sus funcionalidades y sin él va a haber cosas que no van a funcionar como tal. Pero de que sería el final, no creo. De que va a bajar las ventas del Kinect solo, pues sí, va a bajar. Pero lo que tiene que hacer Xbox es Microsoft. Decir, mira, yo te lo voy a dar sin Kinect, pero no puedes hacer esto, y listar y dar más ventajas de lo que el Kinect podría dar si tienes el Kinect. Y no simplemente quitar el Kinect y ya. O sea, ellos tienen que ver, enseñar que hay una ventaja en tú tener un Kinect. Porque ahora mismo en el PlayStation, yo no sé qué ventajas yo tengo por tener una cámara de PlayStation. En el caso de PlayStation, la cámara se ha vendido no porque la gente esté interesada en jugar juegos que utilicen la cámara o comandos de voz. No, la gente que ha comprado eso porque están interesados en hacer videos con comentarios. Uh-huh. Y incluirse en los videos. That's it. Sí, por eso. Y eso es lo único. Para mí no tiene función la cámara de PlayStation. En cambio, la de Xbox, pues hay funcionalidades atadas al Xbox que sí son del Kinect, y el Kinect funciona, y que no puedes hacer si no tienes el Kinect. Y tendrías que darle como a 5 botones antes de poder llegar a lo que haces con el Kinect, que lo puedes hacer en un momento. Pero de que sería el fin del Kinect, no creo. Bueno, yo entiendo que este no es el fin, pero es el principio del fin del Kinect. ¿Qué sucede? No, todos nosotros escuchamos cuando ellos presentaron la consola que dijeron que el Kinect era fundamental para el Xbox One y que era parte de la visión de ellos. Ahora ellos vienen y lo van a remover del bundle. ¿Qué significa esto? Ahora no todo el que tenga una consola Xbox One va a tener un Kinect. Entiéndase que los que estaban desarrollando algo exclusivo para el Kinect se acaban de fastidiar. Por ejemplo, Harmonix estaba desarrollando un juego que se llamaba Fantasia Music Evolved, que era diseñado con el Kinect en mente. Ahora el Kinect no va a estar. Ahora la cantidad del mercado de ellos se acaba de reducir. No va a crecer muchísimo más. Y ahí todo, pues en esa misma línea, todo el que estaba desarrollando algo con eso en mente, se fastidió. Esto es triste hasta cierto punto, porque ellos tienen esta visión y ahora le van a remover support y lo van a echar al olvido. Claro está, van a seguir saliendo cositas, pero van a ser opcionales y va a ser el mismo cuento que con el Xbox 360 y el mismo cuento que con el PlayStation Move, que son periferales que salen pero no son obligatorios. Y es bien difícil hacer un periferal obligatorio a menos de que tú lo incluyas dentro del bundle, porque ya está ahí en su sitio. Yo entiendo que ahora los third parties se van a, you know, se les va a quitar el deseo de desarrollar algo para el Kinect, y quizás ese killer app que debía llegar para que se hiciera más grande que grande este movimiento, no va a llegar. No creo que llegue, no creo que alguien vaya a perder el tiempo en desarrollar algo para un periferal que es opcional. Yo creo que de esto no, el pico de esto, el pic del Kinect ya pasó. Bueno, ahora le pregunto yo, ¿ustedes creen que esta movida aumente el ritmo de ventas del Xbox One, Mash? Sí, mucha gente que hay mucha gente por ahí que eran fanáticos de Xbox y como que no estaban contentos, uno por el precio o por lo que sea. Que todavía no han comprado un PlayStation 4, no se han movido a otra generación esperando a ver si hay algún cambio con el Xbox, si pues, finalmente llegó. Así que yo pienso que sí, que lo va a ayudar. Alex, yo por lo menos en mi parte entiendo que sí le va a ayudar un poco, pero no a lo mejor lo que ellos están visualizando con este cambio. O sea, yo lo que entiendo es que el que ya, o sea, el que ya tomó su decisión y tiene su consola ya next gen, o sea, no va a optar por brincar a otra hasta que no vea una reducción significativa de precio. Está bien, 100 pesos es una buena cantidad para empezar, tú sabes, pero como quiera está igual de cuesta lo mismo con PlayStation 4. Esto va a ser cuestión de decisión, o sea, cómo a partir de este momento PlayStation o Microsoft se mercadean para ver entonces si atrapan a ese nuevo jugador que ahora, pues, tú sabes que ahora viene este periodo en el que finalizan las clases y qué sé yo qué, y pues vienen los regalos de graduación o de, pues, de summer, y vamos a regalarle un PlayStation 4 o un Xbox. Ahora es el momento de ver cómo ellos le van a vender a esos new gamers que van a empezar ahora en este periodo. O me voy por 400 con el PlayStation 4 o me voy por 400 con el Xbox One. Ahora es que viene la carrera a ver cómo ellos mercadean esto y cómo atrapan a esos nuevos jugadores. Pero como dije, les va a favorecer un poco, pero yo entiendo que en estos primeros meses de esta nueva transición no es lo que ellos esperan. A lo mejor a la larga sí pueden que vean fruto de esto, pero no inmediatamente, definitivamente que no. Yo entiendo que sí, que le va a ayudar. Estamos en temporada donde no hay tantas compras. Yo te diría que el mayor provecho de esto se va a ver ya para la época navideña, donde tú vas a estar en la tienda y vas a ver $400 PlayStation 4, $400 Xbox One, y se limita ahí a tomar realmente una decisión excluyendo precio de la ecuación. Es a ver cómo te lo venden, o sea, cómo te atrapan, como tú cómo compras, cómo te atrapan. Y Microsoft hace muy muy buen trabajo promoviendo sus cosas. Yo entiendo que al hacer el precio equitativo les va a beneficiar muchísimo. Inmediatamente no creo que haya un boost porque no estamos en época donde se compra tanto, pero ya para el tiempo de Navidad va a ser un éxito. Además de esa notición de que el Kinect ya está out del bundle, ellos también anunciaron que Games with Gold va a estar llegando a Xbox One. Y ya esto era algo que ellos habían dicho que iba a pasar. Ellos han dicho que pronto. Y pronto, pues, pasaban los meses, y ahora finalmente va a llegar. El servicio va a funcionar muy, muy similar a como ustedes conocen, pues, PlayStation Plus. Usted va a recibir unos juegos mensuales. Usted los puede utilizar mientras tenga el servicio. ¿Entienden ustedes que esto le añade valor a la suscripción de Gold? Y hago la pregunta, aunque suene estúpida, porque yo sé que hay gente que no les gustaba el modelo de PlayStation Plus, porque entendían que te estaban dando algo, pero prestado. No te lo estaban dando, era prestado. Así que, ¿ustedes entienden que esto le añade valor a la suscripción de Gold o simplemente es un punto más y es irrelevante? Yo, en mi caso, yo pienso que prestado o regalado al fin llegaron a Xbox One. Este es algo que mucha gente estaba esperando, que mira, cuándo van a dar los jueguitos de Xbox One, que sean prestados o no, a mí no me afecta mucho, porque si yo quiero jugar y quiero jugar online, seguir jugando online, voy a seguir pagando el Live, igual que el Plus. O sea, es exactamente lo mismo. Lo que a mí me gusta que al fin llegaran a Xbox One como tal. Bueno, yo por lo menos, lo único que tengo que decir a esto es, o sea, muchas personas lo que van a ver con esto es que esto básicamente es un copy paste del modelo de lo que es el servicio de PlayStation Plus. Ahora bien, véanlo o no como un copy paste, o sea, si es una fórmula que estaba funcionando, estaba dándole más valor a la consola, o sea, le estaba dando a los jugadores lo que querían, que eran tener juego. O sea, pues mira, no tiene nada de malo emular una fórmula que funcione. O sea, yo no le veo nada malo, porque yo sé que por ahí van a llover la gente diciendo, que se copiaron de PlayStation, que PlayStation lo hizo primero. Está bien, cool. Pero nada, están emulando una fórmula ganadora. Y yo entiendo que esto beneficia bien brutal a los jugadores de Xbox One. O sea, yo lo veo favorable. Y como dice Mash, no importa que sea prestado, o sea, en el caso de PlayStation Plus, ¿verdad?, que es realmente la suscripción que tengo y con la que tengo la experiencia. Mira, o sea, son juegos prestados, te duran mientras tú tienes la suscripción. O sea, tú tienes un año donde tú vas a poder recibir muchos juegos y tú te, o sea, cuando tú vienes a ver, es un ahorro, porque muchos de esos juegos, si no tienen, ¿cómo se dice?, un replay value, ¿verdad? Porque ponle que no tengan multiplayer o, bueno, saca 10 durante el año, son juegos que si tú los comprabas en formato físico, tú los terminabas y los metías a un shelf y ya, no lo veías más. O lo dabas en trading, por los 3 pesos. Exacto, por los 3 pesos, que no era el valor del juego, y salías perdiendo. Ahora, mientras tú estás pagando suscripción, tú recibes estos juegos prestados, no importa, lo jugaste, sacaste el trofeo, te lo disfrutaste, borra, viene el otro. Y cuando tú vienes a ver, te ahorras un montón de dinero en el año. Son prestados, who gives up? O sea, no importa, los tienes ahí. Los tienes ahí, o sea, y si lo quieres volver a bajar, lo puedes volver a bajar y vuelves y lo juegas, no importa. Tú sabes, o sea, yo entiendo que esto definitivamente hace más atractiva la suscripción a Gold. O sea, y o sea, los jugadores, pues, o sea, llevaban esperando esto y definitivamente es una muy buena adquisición al servicio. O sea, ya era hora. Llegó más rápido que el diario de Didi, pero llegó. Sí. Yeah. Yo estoy con ustedes. Esto le añade muchísimo valor a la suscripción de Go. Porque ahora tú sientes que estás pagando por algo más que el poder jugar online. Correcto. Que te están dando algo. Que sea prestado, que sea tuyo, pero es irrelevante. Te lo están dando. Ya, tú tienes acceso a él. Tú puedes jugarlo y lo echas al olvido si no te interesa nada más. Ya, yeah, yo entiendo que es fantástico. Yo hablo por experiencia propia. Aquí todos nosotros estamos suscritos a PlayStation Plus y en realidad que nos encanta el servicio. Y yo me alegro muchísimo porque especialmente cuando una consola es nueva, que uno pues hizo ya la inversión grandísima en la consola y no tiene tanto dinero como para seguir comprando juegos, el que te den la opción de poder seguir jugando en la consola nueva, juegos nuevos, a un precio bajo, es fantástico. Aquí quien se benefician son los gamers de esta movida. Así que realmente, aunque digan que se lo copiaron o no, que es el mismo concepto, no importa. Yo estoy a favor de que si algo es beneficioso para los clientes, que lo adopten y le ofrezcan el mismo servicio o quizás mejor. Tú sabes la ventaja que tiene esto. O sea, esto les beneficia a ellos, hablando del lado de Xbox, pero si tú vas a ver a la larga, que eso también nos va a beneficiar a nosotros porque, o sea, se crea entonces esta competencia de qué servicio va a ofrecer mejor y a la larga, ¿quién se beneficia? Pues nosotros. Tú sabes, porque viene PlayStation, tú tiraste esta línea de juego, pues checate la que te tengo el mes que viene. O sea, y van a romper a tirar buenos títulos, o sea, que uno va a poder disfrutarlo, ya sean gratis o con descuento. O sea, que va a estar bueno. Una pregunta, además de estos juegos, o sea, ellos también básicamente es lo mismo, o sea, con descuentos en compras de juegos. Sí, okay. Ellos van a tener una sección, creo que le llaman como que un VIP section o algo así. ¿Ah? Dentro de la tienda, pues, de Xbox, donde usted entra y tiene unos descuentos especiales para los que sean pues, Xbox Gold Live, Xbox Live Gold. Y creo que para en junio, cuando comience esto, va a haber descuento en Forza y descuento en Rise. Está bueno. Que ya, yo no sé cuánto será el descuento. No creo que puedas comprar Forza en $10, pero me imagino que quizás 40, 30. Uno. Suena bien, uh-huh. Suena bien. Ya, yeah. So, es chévere que tengan descuentos también. Bueno, y el tercer punto que ellos informaron esta semana, eliminaron el paywall. ¿Y a qué me refiero con esto, gente? Para usted poder disfrutar de servicios como Netflix, Hulu, HBO Go, etcétera, etcétera, todos estos servicios de streaming, usted necesitaba tener Xbox Live Gold. Lo cual es sumamente ridículo porque usted ya estaba pagando por su suscripción de Netflix y encima de eso, para poderlo disfrutar, tenía que pagar por la suscripción de Xbox. Esto es algo que yo lo había criticado muchísimo y también mucha gente en la internet no le gustaba este concepto. Ahora ellos decidieron romper la pared y ahora pues usted va a poder disfrutar a partir de junio de todos estos servicios sin tener Xbox Live Gold. Así que es fantástico. Es buena. ¿A ustedes qué le parece esta decisión? Es buena. O sea, es que, o sea, es que como tú dices, o sea, era tan y tan absurdo. O sea, atarte a pagar por algo que en otros artefactos en tu casa tú no tienes que pagar para, o sea, digo, además de la mensualidad de alguno de estos servicios, pero que no te obliga a tener que pagar ningún servicio extra para poderlos ya, ver. O sea, era anticuado cuando la gente en su casa tiene Apple TV, o tienen su tablet, o tienen un Roku, o tienen un Wii, o un PlayStation 3, donde simplemente con una conexión de internet accesan al servicio que estaban pagando por una mensualidad. Uh-huh. So, y esta era totalmente ridículo. Esta fue una de la de los cartuchos de munición que usó PlayStation cuando salió el PlayStation 4, la cuestión de los servicios de pues de Plus y de la data de internet en la consola, de que tú puedes utilizar todos estos servicios sin tener que pagar ningún tipo de suscripción. O sea, eso fue una de las bases de tiradera para Microsoft. Pero nada, como todo, o sea, emulando, esto se llama emular fórmulas que funcionan y que a la gente les gusta. O sea, ellos básicamente están, o sea, escucharon, atendieron bien el focal group, o sea, leyeron bien lo que el focal group les expresó y lo están poniendo en práctica. Y vuelvo y repito, o sea, están haciendo, o sea, van bien. Van por buen camino. Esto lo del paywall era absurdo desde un principio, pero nada, mira, ya lo quitaron, o sea, vamos bien, van bien. Sí, camino. Ellos lo quitaron porque pues ahora están en la parte de abajo de la rueda. Y entonces están tratando de hacer enmiendas para ir a la par con su contrincante. Exacto. Si hubiesen estado arriba, te aseguro que el paywall se quedaba. Claro. Mash, ¿qué te parece esta decisión? No, me parece muy buena, o sea, y creo que esta sería una de las cosas que ayudaría, ¿verdad?, a vender el Xbox One, porque como saben, el Xbox 360 terminaba, la gente lo usaba como un media center básicamente, y al esto pues ser gratis como tal, el poder ver los servicios que uno paga como tal gratis, bueno, solamente pagando la suscripción normal, pues yo creo que los va a beneficiar y puede ser que que los ayude a vender más como tal. Mano, esto va a ser un palo para un pana mío que yo tengo acá. Él tiene un Xbox 360 y tiene un Wii. Y entonces él ve Netflix a través del Wii y tiene un televisor HD brutal y tiene que ver Netflix en el Wii. Así que tan pronto yo le diga que va a poder utilizar el Xbox y ver las cosas en HD, él le va a encantar esa idea, porque él no paga por Xbox Live Gold porque él no juega online. Él lo que tiene es Forza y Just Dance, es lo que él tiene en Xbox. Así que a él le va a encantar esta idea. Algo que a mí no me gustó que debieron haber hecho, y es que los MMOs, que ustedes saben que típicamente los MMOs requieren una suscripción, alrededor de $15 por mes aproximadamente, yo diría en promedio, los MMOs van a quedar detrás del paywall. O sea, si usted va a jugar Final Fantasy XIV, Realm Reborn, ya tiene que tener Xbox Live Gold más pagar la suscripción. Que eso en el lado de PlayStation no sucede. Si usted está pagando por un MMO, no tiene que tener PlayStation Plus para poderlo accesar. Que yo entiendo que es lo más justo. Y yo iría más lejos que eso. Juegos que sean online only no deberían requerirte tener la suscripción a otro servicio. Porque eso es todo tu juego, online only. So no deberías estar pagando por un servicio de terceros, por llamarlo de esa forma. Pero es un gran paso de todas maneras. A mí me alegra muchísimo porque a mí me encanta la aplicación de ESPN en Xbox. Y desde que se me expiró Gold, la estaba como que extrañando, pues yo la tengo en el Roku, pero no es tan buena como la del Xbox. Y yo veía boxeo en el Friday Night Fights, yo las veía en el Xbox, y pues desde que se cayó ya como que, anyway, yo no tengo mucho control del Roku tampoco, eso es más de mi esposa, so, me veo viendo boxeo, me pega la manga, so, ahora puedo volver a partir de junio a aprender el Xbox y disfrutar de ESPN ahí. So yeah, ya estamos casi terminando el tema. Esos fueron los tres puntos principales. Repasando, Xbox One sin Kinect por $400. Games with Gold va a llegar a Xbox One. Y van a eliminar el paywall para poder disfrutar de servicios como Hulu, Netflix, Amazon Prime, etc. Ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Ustedes creen que todas estas movidas signifiquen que terminó la ventaja que tenía el PlayStation 4 sobre el Xbox One? Mira, voy a empezar yo. Lo que la ventaja el PlayStation 4 la va a seguir teniendo, ¿verdad? Que ya lleva un año, ¿verdad? De ventaja. Lo mismo pasó con el Xbox 360 y el PlayStation 3. Donde sí se pone even es que los dos están en el mismo precio. Los dos tienen los mismos servicios. Los dos te van a dar juego por tener la membresía. Ahí que se pone even las cosas. ¿Y qué pasa? Que ahora ya no es... O sea, ya la ventaja no es... Yo tengo mejores cosas que tú. O sea, como el PlayStation 4. Yo te puedo ver Netflix sin tener que pagar. O sea, yo te doy juego. Ya no es eso. Ahora lo que va a venir a como a competir, a definir, o sea, si yo me sigo con el PlayStation 4, si termino comprando un Xbox One, es los juegos como tal, o sea, el contenido que venga ahora para las consolas, porque ya las consolas están bastante a la par, ¿sabes? Ahora el problema ahora, o lo que se tienen que enfocar las dos compañías ahora, y ahora que viene E3, es mind blown a la gente con el contenido que yo voy a dar próximamente, en un futuro, que eso es lo que va a hacer que las personas decidan como tal, si me voy con esta o me voy con la otra, si ya yo tengo un PlayStation 4, si lo compro, si compro un PlayStation, un Xbox One. Eso, para mí es eso. Ahora el problema es contenido y lo que le vayan a traer a la consola, qué features nuevos pueda tener la consola en algún momento, en algún update. Esas cosas es lo que yo creo que ahora es que se tienen que enfocar. Alex. Pues mira, mano, en mi opinión yo entiendo que sí vienen con fuerza, o sea, el cambio le está beneficiando bien brutal, hay que ser realista con esto. Yo por lo menos visualizo que PlayStation va a mantener esa ventaja por lo que resta de año. O sea, de verdad que pues, PlayStation, a pesar de que no ha contado con una campaña de publicidad tan agresiva como la que tuvo Microsoft con el Xbox One, la gente pues como que ha preferido, ¿verdad?, mejor esta consola. Factor de esto pues obviamente el precio al principio, o sea, una diferencia de $100 bastante notable. Y a pesar de que a lo mejor la alineación de juegos de PlayStation 4 al principio no había sido como que la que todo el mundo esperaba, han habido ciertas decepciones, ¿verdad?, cancelaciones, movimientos de fecha, en fin, un par de cosas, pero la gente se ha mantenido como que bien fiel a lo que es PlayStation. Ahora, como dije ahorita, si después de E3, o sea, viene Microsoft y te vende esto mejor de lo que lo han vendido, o sea, podemos ver, podría ser que entonces que la ventaja disminuya o los alcancen, y si le pasa, no va a ser por poco, pero podrían pasarle, pero hay que ver cómo Microsoft vende esto a partir de E3. Yo entiendo que E3 va a ser la plataforma, es lo que va a determinar si el Xbox One alcanza a Sony y le pasa. Si viene con una porquería y dejan a todo el mundo como que, ok, sigo con PlayStation. O sea, la bola está en la cancha para ver, o sea, es el momento de ellos para brillar. Así que, nada, pero no va a ser una cosa como mucho, chacho, ahora es que le van a comer las tapas a Sony y se van a ir a ajustes, no es para tanto. Digo, yo por lo menos no lo visualizo así como que va a ser para tanto. Yo entiendo que este es el fin de la ventaja de Sony en cuanto a especificaciones de cómo funciona una consola como la otra, que es lo que mencionó básicamente Mash. Ya PlayStation no tiene un punto a favor, digamos, en el, digamos, Plus, porque da juegos gratis, o no tiene el paywall, etcétera, etcétera. Así que yo entiendo que esa ventaja que tenía Sony ya no es ventaja, ambos están en el mismo nivel. En cuanto a ventajas en ventas, hay que recordar que PlayStation 4 se encuentra en muchísimos más mercados que el Xbox One. Así que para alcanzarlo se va a tardar muchísimo. A nivel del mercado de los Estados Unidos, yo tengo entendido que está bastante parejo y esto viene a beneficiar a Microsoft. Yo no dudo que para final de año, por lo menos en los Estados Unidos, Xbox One esté dominando el mercado. Típicamente lo que es Europa es un mercado que es bastante fiel a Sony y ahí se le hace un poco difícil, y ni digamos Japón, donde el Xbox 360 en Japón fue casi un desastre. Ellos van a llegar al mercado de Japón más tarde en este año y yo no creo que el destino de ellos sea muy brillante allá. Así que el mercado a nivel internacional de Xbox es un poco más reducido, están un poco más atrasados. Sí. So, yo entiendo que ventas overall a nivel mundial va a continuar rezagado. A nivel nacional, entiéndase, en el mercado norteamericano, van a recibir un buen boost. No sé si para final de año le pasen, pero no dudo que en algún punto le pasen a PlayStation acá. Bueno, pues con eso vamos a terminar este tema de discusión. Hacía muchísimo tiempo no hacíamos un tema de discusión. No, mano. Pero esto cayó como del cielo. Teníamos otro tema, gente, cuadrado. Ya Alex había escrito el tema y lo movimos. Gracias. No, y sabrás que el tema no va la próxima semana, va la otra. Ok, bye. Actually, no, se va a mover como 2 semanas más porque... Ok, pues, lo voy a borrar de los temas, ¿sabes? Borrando. El tema. No, yo guardé el documento. So, ya, con esto terminamos el tema. Medio día. Bueno, ahora vamos con lo que estamos en nuestro radar. Vamos a conversar con Juan, que es el único que veo ahí que es lo que tiene. Ya. Gente, yo estoy en la de tratar de cuidarme un poquito mejor. Ya, pues... Uno le van cayendo los años encima y dice, debería no maltratarme tanto. Y nada, uno comienza haciendo cambios que no son muy grandes, claro está, para que uno no rajarse. Y una de las cosas que yo he tratado de hacer desde hace algún tiempo es tomar más agua. Y suena tonto, pero es algo que recomiendan que uno haga, que tome una cantidad suficiente de agua al día. Pero es que honestamente a mí se me olvida entre el trabajo y esto, como que... Si no me da sed, realmente sed, yo no tomo agua. Y entonces encontré una aplicación que se llama Water Your Body. Y esta aplicación lo que hace es que te envía notificaciones en tu teléfono y te recuerda como que ve y toma agua. Ah, pues bien. Y tú vienes y tomaste agua y marca la cantidad de agua que tomaste. Y él pues te la va contabilizando. Te lleva como un journal ahí del agua que estás tomando. Y así es un poquito más fácil acordarte de hacerlo y cumplir con esa meta. Así que yo bajé esa aplicación hoy y ya me lo acordó 2 veces tomar agua y me acordó una tercera mientras estábamos aquí grabando. Así que cuando baje voy a tener que ir a beber agua otra vez. Es algo que estaré utilizando. Les dejaré saber si me funciona, pero hasta el momento me ha hecho tomar agua en varias ocasiones hoy, que yo hay días que simplemente no me da sed, ya sea porque tomé té en la mañana o fui a la fuente un momentito y ya, con eso estoy todo el día. So, yeah. Water Your Body, lo bajé para Android y está gratis, es sumamente sencilla la aplicación. Casi es darte notificación. Bueno, les recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Que pueden pasar ahí por Extra Life, la página de Extra Life. También les recordamos que el Puerto Rico Comic Con es el 24 y 25 de mayo y estaremos allí. Para los gente de Extra Life y Alex Nation va a estar por ahí representando a nivel escondido. Yeah. También les recordamos que se estará sorteando la figura de Infamous Second Son. Es la figura del personaje Delsin. A las personas allí que compren una rifa, es como si estuvieran donando y van a estar cayendo en una rifa. Ya, todo el dinero de la rifa va a la fundación. Ya, así que el que se lo gane, está bien chévere esa figura. Creo que está valorada. Yo quisiera ganármela. $200, ¿verdad? Así, ya, según Sony, está valorada en $200. Ya. O también pues nos pueden encontrar en facebook.com/extralifepuertorico y también más información en nivelescondido.com/extralife. Ya lo esperamos por allí en el Comic Con, especialmente Alex. Yo voy por ahí el sábado a darme la vueltita por allí a visitarlo. Te da la vuelta por allá. Vamos a estar en el booth de Extra Life, que va a estar allí en el Comic Con. Como dijo Mash, vamos a estar allí reclutando, registrando gente. Tenemos un montón de cosas planificadas. En fin, de verdad que yo estoy loco porque llegue ese weekend. O sea, yo voy a estar los dos días. Así que pueden ir por allá, sacarse fotos conmigo. Yo se las filmo. En fin, o sea, todo lo que ustedes quieran. Por un donativo. Por un módico donativo, yo hasta le firmo la foto. O sea, así que ya, es una oportunidad única de reunirse con Alex Nation directamente desde Nivel Escondido. Gente, el booth de Extra Life en Comic Con va a ser el booth 1123. Va a estar cerca del área de gaming y va a estar allí al ladito de Hyundai. Yes. Así que nos buscan. Yeah. Yeah. Y con esto llegamos al cierre de este podcast. Este podcast quedó como a mí me gusta. Rapidito. Recuerda que estamos disponibles en iTunes, Pocket Cast y nivelescondido.com. También estamos en iVoox. Me acaban de dar por ahí. Ya, eso fue esta semana. Déjame hacer el cuento. Ayer yo conocía que iVoox era una plataforma donde se podía subir el podcast y te ofrecía un feed para llevarlo para iTunes, pero yo como tal nunca lo utilicé y no conocía nada más allá de eso. Resulta que por medio de los muchachos de Sonido Fanboy, ellos están ahora subiendo el podcast allá, me enteré que esto es una plataforma para podcast en español, en catalán, entiéndase, pues en castellano. Yo creo que está con base en España, muchos podcasts de España, y yo en estos días he estado pues navegándolo un poquito. Y entonces yo me di a la tarea de subir todos los episodios de Nivel Escondido ahí, los 69 que habían hasta ese momento. Me tomó dos días hacer la tarea completa, pero me lo gané. No, pero ya están todos, y hasta el momento he estado viendo los stats y va sumamente bien. Me sorprende muchísimo. Así que saludos a toda esa gente que nos escuchan por iVoox. También recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo Nivel Escondido, y en nuestro canal de YouTube en Nivel Escondido, con nuestro MVP Alex Nation ahí dándole fuerte a la página. Y ya. Alex, habla de lo nuevo. Bueno, pues lo nuevo, el último episodio de Retrocartería, el episodio número 11, se lo dediqué a mis memorias con el sistema, el Sega Master System. Básicamente lo que hablo es que recientemente pues conseguí una consolita, un Sega Master, que estaba loco por tener uno, y pues básicamente hablo de eso, o sea, la historia de mi infancia, cómo fue mi infancia con mi primer Sega. Yo te llevaba arreglado el corazón ese video. ¿Verdad? ¿Verdad? Espérate, yo voy a haber cambiado. Yo voy poco lloro. He cambiado la musiquita, he puesto la de porque, o sea, no es que sea una historia triste, pero pues una historia típica de una familia humilde. Pero es que tú eres un nene, uno sabe lo que es eso, uno nene, que uno va con la emoción a la tienda y te digan que no está el dinero, no da el dinero para eso, y uno con ese taco ahí. No, mira, de verdad, yo acepté el Sega, como expliqué en el video, yo lo acepté. Pero mi corazón estaba centrado en un Nintendo, tú sabes, yo Nintendo, y brr. Pero nada, yo le saqué mucho jugo a mi Sega Master System, de verdad que nunca me olvido de él, la pasé bien, me disfruté, éramos pocos los que teníamos Sega en el canto, pero nada, fue mi primera consola formal y no me arrepiento, me gustó, me sentía especial y único, porque como les dije, no éramos tantos los que teníamos el Sega Master allá en donde yo vivía, que me sentía especial, o sea, me sentía único, claro. Después toda esa emoción se iba al piso cuando tú veías como a 15, 20 chamacos intercambiando juegos de Nintendo, dando juegos de Nintendo, y tú, yo fuera de grupo, con un Sega no podías hablar de nada porque no estabas a la par con ellos. Tú sabes, como que te excluían del combate. Pero nada, como les dije, la pasé bien y nada, se lo dediqué a esas memorias tormentosas de mi niñez cuando empecé con las consolas. Pero quedó bueno. Aprovecho, si no has escuchado, quiero pedir disculpas. Hubo un pequeño desastre con el audio del video. Yo no sé qué pasó, que no me recogió bien lo que yo estaba hablando y se escucha súper bajito y lejos. Me dijeron por WhatsApp que se escucha bien si uno lo escucha con headphones. Pero si lo tratas de escuchar desde la computadora sin headphones, no lo va a escuchar bien. No va a entender lo que estoy diciendo. Y se pierde el sonido. Es mejor que lo escuche con los headphones. Y nada, pido disculpas y voy a darle para el próximo, pues, verificar todos esos audio settings. Y de hecho, me pasó cuando fuimos a grabar la bóveda online de Dead Nation, que empezamos a hacer el setting. A principio yo pasé un revolú para poder hablar con Juan, porque me escuchaba lejos, casi no se entendía básicamente nada que yo estaba hablando con él. Entonces me puso a con los settings de la computadora y encontré que tenía algo ahí invertido, y pues entonces pues se arregló y se grabó bien. Y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí cuando grabé ese retrocacería, que no puse... ¿Puedes hacer profiles de tus settings, que tengas un setting para una cosa? Sí, creo que yo una vez me metí en esa opción en la Mac, y si tú puedes hacer unos profiles con unos settings en particular. Tengo ganas de bregar con eso, porque como son tantas cosas que yo... O sea, yo ahora mismo tendría que tener tres settings distintos para grabar los retrocacerías, para grabar Nivel Escondido y para grabar Cash the Island. Son tres settings completamente distintos uno de los otros. O sea, voy a tener que bregar con eso para evitar estos bloopers y estos errores. Pero nada, pido disculpas, pero entiendo que el show quedó bastante bueno. O sea, ya tiene un par de views, gracias a todos los que se han suscrito al canal y a todos los que han visto los videos. Así que ya, gracias a todos y todos, y seguimos por ahí para abajo. Retro Rock. Y ahora sí, vámonos. Bye, gente. Yeah. Washington está a punto de ganar. Gracias. Cuba, no, Indiana. Diablo, pero no termino ni el escondido, y ahora 1070. Una cárcel. El nuevo y mejorado match directamente de la celda con blanco. 3, 2, 1.